Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Atravesamos el Ecuador del programa de hoy, tercera hora, a lo largo de la cual tendremos entrega de pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián. Hablaremos del enigma de Anastasia Romanov. También habrá expediente del misterio y tendremos una buena cantidad de información en clave azul y verde. De hecho, vamos ya con esas noticias. Con Silvia Casasola, muy buenas de nuevo. Hola, buenas noches, Bruno. Noticias relacionadas, bueno, a partir de ahora, ya han empezado algunas, pero a partir de ahora seguramente llegarán. Esperemos que sean muchas menos de las que hemos tenido que dar en los últimos años, pero la información relacionada con el mundo de los incendios, con el calor y el sol del verano, bueno, pues siempre está en el primer frente de la actualidad informativa en estas fechas. Así es, son noticias calentitas, nunca mejor dicho. Y es que es un verano con más riesgo de incendios de lo que se esperaba en principio. El fuerte calor registrado a comienzos de julio ha inaugurado la temporada de incendios en España. E incluso, pues en estos días ardían 800 hectáreas repartidas en dos provincias, en Lleida y Toledo. Por ejemplo, técnicos del Colegio de Ingenieros de Montes pues aprecian un verano más seco y menos húmedo. Como consecuencia, se prevén que habrá más hectáreas forestales susceptibles de prender que en 2008. Esta predicción, además, se ve reforzada por los datos del Ministerio de Medio Ambiente sobre los incendios del primer semestre de 2009, un semestre que ha sido especialmente caluroso, como todos hemos podido comprobar. Unas 33.500 hectáreas fueron pasto de las llamas entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, 1.000 más que las que se incendiaron el año pasado en este periodo. Las condiciones climáticas pueden variar sobremanera y con ellas la velocidad a la que se propagan las llamas por las áreas forestales, como por ejemplo pues el viento, ¿no?, que es una de las partes en las que actúa más. En los 6 primeros meses de 2006 y 2007 ardieron 28.000 y 10.000 hectáreas respectivamente, unas cifras inferiores a las de los dos últimos años. El resultado final se disparó con los meses de julio y agosto, con 150.000 hectáreas carbonizadas en 2006 y 85.000 en 2007. Si bien, por ejemplo, los incendios de Galicia en 2006 y Canarias pues tuvieron bastante que ver. Luego inciden, pues ya sabemos, los pirómanos, que además, uh-huh, cuando muchas veces se hablan de los incendios, pues es como que se contagian, ¿no? Que exacto, sí, se da ese fenómeno. Uh-huh. Eso es, que basta ser que se vea que hay un foco en algún lugar de España para que enseguida en otras zonas pues también surja lo mismo. En 2008, por ejemplo, la superficie forestal quemada en toda España no llegó a las 40.000 hectáreas, la mitad de las que se abrasaron en 2007 y 35.000 menos de las que ardieron solo en Galicia en la sesión estival de 2006. El año pasado fue un buen año dentro de lo que cabe, que casi todos los años son malos a ese nivel, pero respecto a los anteriores, el último fue un buen año. Esperemos que por lo menos nos acerquemos a la cifra del 2008, aunque el verano está arrancando con más calor del esperado, con más sequedad de la esperada, con factores que pueden influir negativamente en esto. Gracias a Dios los equipamientos de bomberos y la gente que son verdaderos activistas y muchísimos voluntarios que están en estos equipos para que todos los bosques pues hayan esos cortes, ¿no?, para que esos incendios no se vayan ampliando. Además, se hacen bastantes multas también con las quemas de rastrojos, una cosa que cada vez se controla más. Y poquito a poco, los incendios que se están poniendo puntualmente en estas últimas horas, pues de momento los están sofocando, como por ejemplo el Parque de Cabañeros, o incluso en Córdoba, en una urbanización, tenían que desalojar algunas casas también por miedo a que en un momento dado pues se acercara y que hubiese víctimas. Y las hectáreas que se están incendiando están siendo controladas. Esperemos que la cosa siga así y que, por favor, pues que estos pirómanos que hablan

Tiempo para más actualidad en clave azul y verde. Arián Zargarán, buenas de nuevo. Buenas noches. Información que nos habla sobre un problema relacionado con especies y su extinción posible. Sí, porque un refugio para aves migratorias en Marbella se encuentra en vías de extinción debido a la escasez de agua en la zona. Cada año multitud de aves migratorias viajan desde el norte de Europa con destino al hemisferio sur. El camino es largo y la cuenca mediterránea andaluza actúa como un puente perfecto hacia las tierras africanas. Entre todas destaca la zona del Humedal, Lago de las Brisas, junto al famoso Hotel de Golf de Marsella. Desde hace 2 años, los matorrales y el fango se han hecho con el control del embalse. El refugio para aves se encuentra ahora en vías de extinción. Para evitar que desaparezca definitivamente, los propios vecinos han trasladado a los peces a otros parajes. El director de distrito de Nueva Andalucía, Baldomero León, simplemente delega la responsabilidad a la cuenca mediterránea andaluza y propone que se aporte el agua al humedal para incrementar su caudal. O bien, también propone que se trasladen otros animales a los humedales de la zona. Una medida que ya han tomado previsoriamente los vecinos. Mientras tanto, el campo de golf sigue funcionando a pleno rendimiento. Exacto, y el agua que se destina al campo de golf estaría estupendo que estuviera en este humedal y que las aves migratorias que lo necesitan para descansar en su paso y en su peregrinar de una parte a otra del mundo, pues tuvieran este lugar que no deja de ser una casa, aunque sea temporal para ellos, pero no deja de ser su lugar y su hábitat natural. Un poco irónico, ¿no crees? Desde luego, la ausencia de agua no es tal en este sentido, es decir, es hacia donde se deriva el agua. Sí, ocio o naturaleza. En este caso yo creo que debería ganar la naturaleza, porque si la naturaleza pierde y la naturaleza comienza a sufrir dificultades, todo lo demás se desequilibra. Así que bueno, esperemos que el ser humano tenga un poquito más de raciocinio. Está muy bien que haya campos de golf, pero el agua en este lugar debería ir destinado a su lugar natural y a que los animales y las aves migratorias, en este caso, tengan lo que necesitan para seguir su curso de un lugar a otro del planeta durante las épocas de migración. Tiempo ya para el expediente del misterio. La rosa de los vientos en Onda Cero. Expediente del misterio. ...4 de septiembre de 1971... Lago de Cote, Costa Rica. Un avión del gobierno sobrevuela todo el país, todos los rincones. Su objetivo, fotografiar palmo a palmo la superficie para elaborar un completo mapa topográfico. Para cumplir su tarea, el avión porta una cámara de alta resolución que toma imágenes del suelo cada pocos segundos. De este modo, todas las regiones del país quedan inmortalizadas. Aparentemente, durante la secuencia fotográfica no se registró ninguna anomalía. Sin embargo, cuando los expertos empezaron a ordenar las imágenes tomadas sobre el lago Cote, descubrieron algo totalmente extraño. Durante años el suceso quedó relegado al olvido en los archivos oficiales. Sin embargo, gracias a las pesquisas del investigador Ricardo Vilches, la anomalía volvió a salir a la luz. El misterio radicaba en una de las imágenes que la cámara automática tomó en el lago Cote, en la que se aprecia un extraño objeto discoidal de aspecto metálico que emerge verticalmente desde las aguas. Sin lugar a dudas, el objeto se parecía a los habituales platillos volantes. Fue a partir de ese momento que empezó la investigación del caso, unas pesquisas en las que intervinieron numerosos investigadores y para las que se emplearon muchas horas de trabajo. Los exámenes fueron realizados por el físico Richard Haynes y el astrofísico Jacques Vallée. Sus informes se añadieron a un espectacular dossier que fue dado a conocer en el año 1998, expediente gestionado por un importante matemático y físico llamado Peter Sturrock, profesor emérito de la Universidad de Stanford en Estados Unidos. En aquel trabajo, los investigadores quisieron plasmar aquellos episodios ovni que estuvieran respaldados por una investigación científica digna y que resultara una evidencia irrefutable de la existencia existencia del fenómeno. Dicho expediente llegó incluso a la mesa del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, sobre quien es interesante señalar que en este momento, que durante sus años jóvenes y universitarios, manifestó un gran interés por este enigma. En relación a la imagen del lago Cote, lo primero que hicieron los analistas fue someter a tratamiento digital la fotografía para, en primer término, determinar la naturaleza del objeto que aparecía allí de tal guisa. La mitad del artefacto estaba sobre el nivel del agua, mientras que la otra parte quedaba enterrada bajo la superficie. Tras los diferentes procesos de estudio, se determinó que el objeto era real y físico. Además, se localizaron varios indicios que apuntaban a que el no identificado estaba saliendo desde las profundidades del agua. El siguiente paso consistió en averiguar datos sobre dicho objeto. Para ello, Haines y Vale empezaron a efectuar cálculos. Sabían del arco geográfico fotografiado, así como de su tamaño. Calcular las dimensiones del objeto ya fue una simple cuestión matemática. Y finalmente, dictaminaron que dicho tamaño era de 210 metros de diámetro. Pero lo más inquietante estaba todavía por llegar. Los estudiosos, para saber a qué velocidad estaba emergiendo desde las aguas el artefacto, examinaron el intervalo de tiempo que pasaba entre una fotografía y otro. El hecho de que el no identificado no se adivinara más que un fotograma indicaba que había emergido y ascendido a gran velocidad, velocidad que fue estimada en nada menos que 3.000 kilómetros por hora como mínimo. No había nada parecido de ese tamaño que pudiera volar a esa celeridad. Para los especialistas, la valía del informe fue suficiente para que Peter Sturrock decidiera incorporar el caso a su informe científico, aunque por desgracia aquello no tuvo un gran impacto en la opinión pública. En el informe final, los expertos emitieron el siguiente dictamen. El análisis del negativo ha confirmado nuestras iniciales sospechas de que el disco volador es ciertamente anómalo. A día de hoy se considera como la fotografía ovni mejor estudiada de la historia, y según los científicos que examinaron la imagen, se trata de una prueba incontrovertible de que el fenómeno es absolutamente real. La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, con Bruno Cardeñosa, Onda Cero. Más noticias en clave azul y verde con Silvia Casasola. Silvia, buenas de nuevo. Hola, Bruno. En este caso, pues no son nada buenas, porque estamos hablando de muchas especies que están en extinción y muy importantes para el planeta. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza pues ha presentado una lista roja. Es la lista roja de especies amenazadas, en las que nos alerta de estas 17.000 especies que están en riesgo de extinción. Además, pues se le da un toque de atención a los gobiernos, que dice que deberían hacer mayores esfuerzos para salvar a la naturaleza, ya que las 16.928 especies, fíjate si son concretos, están amenazadas. Dice que es hora de reconocer que la naturaleza es la empresa más grande del planeta, que trabaja para beneficio del 100% de la humanidad y, además, lo hace gratis. Estas declaraciones las ha hecho el director adjunto del Programa de Especies de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Jean-Christophe Bie. Los gobiernos deberían dedicar el mismo esfuerzo más a salvar a la naturaleza que al salvar los sectores económicos y financieros. Con tanta crisis que estamos pasando, pues es verdad que muchas veces esas inversiones en todo lo que es la especie natural, pues se deja a un lado, ¿no? Tanto que se decía al comienzo de esta crisis que la lucha por la naturaleza, por los efectos del cambio climático, por intentar solaparlos en la medida de lo posible, intentar luchar contra esos cambios y esos problemas que estaban siendo los derivados del cambio climático, que la crisis podría perjudicar mucho esa lucha porque los fondos destinados a esa empresa tan importante, la más importante que es la naturaleza, bueno, pues podrían quedar en un segundo plano. Esta es una verdadera demostración. 16.928 especies. Sí, además desglosan un poco, dice que la Unión analizó 44.838 especies de la lista roja, que presentó los resultados por grupos de especies, como regiones geográficas y tipos de hábitats, como marino, terrestre y agua dulce. Bueno, un total de 869 especies están extinguidas o extinguidas en estado silvestre, número que se eleva a 1.159 si se incluyen las 290 especies en peligro crítico que posiblemente ya han desaparecido. Por lo visto, en Europa el 38% de todos los peces están amenazados, mientras que en África Oriental es el 28%. El informe también revela que una amplia gama de especies marinas sufren pérdidas irreversibles a causa de la sobrepesca, el cambio climático, las especies invasoras, que tantas veces hemos comentado aquí en el programa, o el desarrollo costero y la contaminación. Al menos el 17% de las 1.045 especies de tiburón y de raya, el 12,4% de los meros y el 6,0% de las 7 especies de tortuga marina también están amenazadas en extinción. Bueno, la verdad es que las cifras, pues te puedo seguir diciendo. El 27% de las 845 especies de corales de arrecife también están amenazadas. Las aves marinas son mucho más amenazadas que las terrestres. Por ejemplo, todas las plantas y animales que configuran la vida silvestre del planeta tienen un papel específico y aportan bienes esenciales como alimento, oxígeno, agua, polinización de los cultivos, almacenamiento de carbono y fertilización de los suelos. Además, pues claro, todos yo creo que somos verdaderos reconocedores de que todas estas especies son necesarias y además en grandes cantidades y realmente pues es que no nos podemos permitir perderlas. Incluso en este informe también se revela que un tercio de los anfibios, más de una ave de cada 8 y una cuarta parte de los mamíferos están bajo amenaza de extinción. En algunos grupos de plantas, como las coníferas o las ciquedáceas, la situación es peor, con un 28% y un 52% de especies amenazadas de manera respectiva. Bueno, también, pues claro, influye la destrucción del hábitat a través de la agricultura, la construcción y la explotación forestal. Es una de las amenazas principales y además se extiende pues por todo el mundo. En el caso de los anfibios, hay una enfermedad además que encima pues tienen este problema, que es un hongo que afecta de manera grave una cantidad creciente de especies que dificulta la acción de conservación. Entre las aves, bueno, es que es bien largo, ¿eh? Desde luego. Es que son 16.928 y cada especie por su motivo, por su causa, por algo de su entorno que falla. Hemos hablado mucho de los mares. Están presentes los mares en el termómetro de la Tierra. Ese ascenso en el nivel de los mares y esos cambios de temperatura, podemos pensar que únicamente su efecto es que nos vayamos y está más caliente o más fría el agua. Y es mucho mayor que eso. Eso significa que especies que no pertenecen a esos hábitats llegan a esos hábitats porque se encuentran más a gusto, pero significa que las que estaban ahí, en el Mediterráneo, con determinada temperatura, a no estar en esa temperatura, buscan el Atlántico. Es decir, así se produce el desequilibrio y así las especies comienzan su camino hacia la extinción. Exactamente. Pues ahí, pues estas veces que hemos hablado de tanto la evolución como la extinción, claro, hay un hábitat y no todos pueden sobrevivir en el mismo. Se tiene que repartir tanto lo que están comiendo como la zona, la naturaleza como está. Por ejemplo, lo que te comentaba, la mayor cantidad de especies amenazadas se halla en Brasil en cuanto a las aves e Indonesia. pero por lo visto la mayor proporción de aves o extintas se encuentran en las islas oceánicas. Uh-huh. Allí es donde hay más pérdida. Y luego, pues las especies invasoras, como estábamos diciendo, o la caza, son las principales amenazas. También se habla de los mamíferos, que la caza es insostenible, que es el mayor peligro. Después también otra vez la destrucción de los hábitats. Bueno, que la cosa está bastante mal y que si los gobiernos, pues, de esos presupuestos no calculan cierto rendimiento para también estar paliando todos estos problemas, pues nosotros también somos una especie que tenemos, exacto, que convivir con el planeta. Exacto, exacto. Y nuestra especie posiblemente también debe estar entre esas 16.928 y si no está, es que no la hemos incluido porque estamos haciendo muchos méritos para poner en riesgo nuestra supervivencia. Somos unos depredadores tremendos. Mm. Y lo que tenemos que hacer es intentar que nuestro entorno y nuestra naturaleza, bueno, pues nos siga ofreciendo maravillas como las que estamos eligiendo con nuestros oyentes en rosa.vientos@onda0.es. Quedan solo 25 horas para que sigan votando por las dos más fascinantes para cada uno de quienes nos escuchan y que van a participar en sorteos de libros, de expedientes de misterio y de fuerza y honor para que, bueno, pues un poco tener un aliciente para participar, que no les hace falta porque ya hay cientos y cientos de votos, ¿verdad, Arián? Continúan llegando y vamos a ir dando algunas pistas más, entre ellas la que tú nos ofreces, que aquí hemos votado todos los colaboradores, todos los miembros del equipo, tenemos nuestro voto también y tú tienes tu lugar y tu maravilla de naturaleza seleccionado. Eso es, yo tenía una proposición personal, que además conozco de primera mano, que lo mismo, al no tener el mismo tirón que tienes tú, Bruno, pues lo mismo, pues no tiene el respaldo del público, pero yo voy a intentarlo y pongo mi, por lo menos, granito de arena al concurso. Bueno, el tirón que tiene el lugar que yo elegí es que está a mitad de camino entre Zaragoza y Madrid, que son muchos habitantes para poder conocerlo, entre otros, además de que sea maravilloso el lugar, ojo, ¿eh? El problema es que lo que yo voy a proponer está un poco perdido, la gente no lo conoce porque el turismo es escaso. Uh-huh. Directamente os lo planteo, es la Albufera de Menorca, que es un parque natural precioso, detrás de la playa, en un pequeño pueblo llamado Esgrao. Uh-huh. Oye, pues mira, ahora que estamos ya muchos eligiendo los destinos vacacionales, pues la gente que vaya hacia Menorca o haya alguna escala, pues también pueden ir a visitar, pues, lo que, supuesto, le está proponiendo. Uh-huh. Además, a lo largo de estos programas, a lo largo de este verano, vamos a ir ofreciendo junto a Arián algunas pistas, algunos elementos para que conozcan nuestros oyentes sobre cómo visitar los lugares elegidos, esas maravillas, no solo los que sean seleccionados, que son 7, pero no quiere decir que sean las únicas maravillas que existen en la naturaleza en nuestro país, y también indicar algunos otros enclaves de los que aparecen entre los votados y elegidos por nuestros oyentes, que son ya en total más de 160. A partir de mañana serán tan solo 10. 10, entre los que destaca sobre todo, me ha llamado la atención la playa de las Catedrales. Exacto, pero que ha dado, bueno, ha sido una de las grandes sorpresas en las votaciones. Sí, y luego, más que nada, porque el top 10 que tenemos y que manejamos ahora mismo está repleto de parques nacionales, parques naturales. Uh-huh. Y se cuela la playa de las Catedrales en Lugo. Ahora llegan en Onda Cero con nuestros compañeros de los servicios informativos las noticias. Nos vamos a poner al tanto de todo lo que está ocurriendo en el mundo y en España. Y después continuamos con La Rosa de los Vientos en esta primera edición veraniega de 4 horas. Así será nuestro programa sábados y domingos a lo largo de los meses de julio y agosto. De los vientos en Onda Cero.